Sí, acá estamos, bueno, hoy hemos realizado una actividad con la coordinadora de derechos humanos de los clubes del fútbol argentino. Hemos sacado una foto bastante importante, digamos, bastante anecdótica, que tiene que ver con todas distintas camisetas de distintos clubes detrás de una bandera que justamente tiene el nombre de la coordinadora. La coordinadora de derechos humanos es algo que surgió a finales del año pasado, donde nosotros, desde mi lugar, participando por Rosario Central, pero en general nos hemos reunido con muchos clubes, en general de Buenos Aires, y ahora se están sumando también Newell's y algunos clubes de acá de la ciudad, donde lo que buscamos es empezar a trabajar el tema de derechos humanos desde un costado que no se ha trabajado nunca, que es el deporte y puntualmente el fútbol. Entendemos que el fútbol es una herramienta de transformación social, es algo que a todos nos interpela importantemente, sobre todo en este país, porque es algo cultural, y así como en su momento fue utilizado por los milicos en contra de lo popular el fútbol para negar lo que estaba pasando, para que la gente no prestase atención a lo que estaba sucediendo, hoy creemos que es al revés, que podemos visualizar un montón de estas luchas y un montón de cosas que nos siguen faltando en esta lucha y acercar a un montón de compañeros desde el fútbol para trabajar derechos humanos por la memoria, verdad y justicia.